y bienvenidas una semana más a Pop Food. Emitiendo desde Radio Crash en la 105 FM de Sichón, hoy nos vamos a centrar en temas que buscan romper una brecha temporal entre música antigua y contemporánea. Empezamos con William Eccleston, quien a los 78 años de edad y tras ser reconocido como uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, debuta en la música con un álbum de 2017 llamado Musik, escrito con K, por cierto, adoptando la ortografía alemana y como un homenaje a Johann Sebastian Bach. Aunque toca el piano desde pequeño, es en los 80, sintiendo poca empatía con las cámaras digitales y la modernidad en general, cuando termina fascinado por el sintetizador Korg OU1 FD Pro, que con 88 teclas tipo piano emulaba el sonido de cualquier instrumento y además contenía un secuenciador de 4 canales que le permitió expandir la paleta de sus sonidos para crear piezas sinfónicas improvisadas como esta. Os dejo con esta improvisación sin título FD1.10. Como recomendación, hay un documental bastante curioso estrenado en la NPR, dirigido por Rick Albertson, que sigue a Eccleston por su apartamento de Memphis mientras toca su música rodeado de osciloscopios y amplificadores. Bien, ahora seguimos con Colin Self, un artista, compositor y coreógrafo del noreste del Pacífico y asentado en Berlín. Su trabajo se centra en las ideas de género, comunicación y conciencia y, por cierto, estará en el LEF Festival de Gijón el 4 de mayo en el Museo del Pueblo de Asturias. Utiliza la música, las performances y los escenarios como herramienta para causar problemas y alterar las fronteras de percepción. Por ejemplo, compuso la opereta The Fool, Elation 5, un proyecto que surgió de un coro comunitario que Self había organizado en su casa, donde invitaba a cualquiera a ir a cantar, motivado por la idea de que la voz puede ser una herramienta para incitar a la transformación social. También dirige COIR, unos talleres vocales no utilitarios para cantar y escuchar en grupo, y a menudo encuadra su trabajo como una forma de activismo que responde a las crisis sociales y los sistemas de control. Vamos con su último trabajo, Siblings, Elation 6, el último capítulo de esta opereta de ciencia ficción, donde muestra el underground creativo más queer de Nueva York y donde incluye ritmos de coros, techno, pop, folk, cuartetos de cuerda y software tecnológicos y biológicos. Escuchemos el tema que abre el disco, Story. Seguimos con otro tipo llamado Colin Stetson, un saxofonista que tras colaboraciones con artistas tan dispares como Tom Waits, Arcade Fire o Bon Iver, sienta cabeza con sus trabajos en solitario, sobre todo con la trilogía New Story Warfare. En 2017 lanza All This I Do For Glory, compuesto por 6 temas con técnicas imposibles, como la respiración circular, el uso de la boca y la garganta para formar acordes en lugar de notas individuales, la percusión pulsando las llaves del saxo o el canto real a través del propio instrumento. Vamos a escuchar el cuarto tema del álbum, Spin Drive. I'm Llevábamos una buena temporada sin tener noticias de Sebastian Gainsborough, o lo que es lo mismo, Bessel. Nos ha pillado un poco por sorpresa el cambio de sonido que ha experimentado durante este tiempo, ya que, bueno, desde que surgió del dubstep se ha estado alejando un poco de la música de club, y en este Queen of Golden Dogs de 2018 logra una fusión extraordinaria de música de cámara, quintetos corales, poesía, surrealismo y misticismo electrónico. Tras pasar 18 meses encerrado en una casa en medio de la campiña de Gales, ha vuelto con un nuevo trabajo que bebe tanto del arte de la pintora Remedios Varo como de la música clásica y de todo el rollo experimental que hacía antes. Todo depurado y refinado, eso sí, hasta tal punto de convertirse en uno de los discos de la temporada. Escuchemos la apertura de esta Reina de los Perros de Oro, comenzando con música de cámara que se prolonga durante 55 segundos hasta que comienza lo que borra de golpe todo lo que teníamos preconcebido sobre su sonido, desde sonidos experimentales a momentos cercanos incluso al post-rock o directamente al metal. Fantasma for Jasmine. Seguimos en Radio Crash, ahora con Matthew Burns, conocido por su nombre artístico Forest Swords, un productor musical y artista inglés que entrelaza ritmos inspirados en el hip hop con sampleados atmosféricos y guitarras oníricas. Sus trabajos, muy meditados y excelentemente producidos, se encuentran en un territorio entre el ambient, el folk ancestral y el tecnodub ralentizado. Compassion, que vio la luz a finales de mayo del 2017, es una obra que explora lo artificial y lo humano y lo antiguo con el futuro. Es un artista interesado también en proyectos multidisciplinares, sobre todo en el campo de la danza y el cine, y también se ha encargado de mezclar a, por ejemplo, These New Puritans, Wild Best, Gold Panda o The Big Pink. En este álbum no abandona las secciones instrumentales que le caracterizan, ni los coqueteos con el folk, el glitch o el ambient, con voces y coros. Bueno, con un gran número de influencias en su sonido, escuchemos el noveno tema de este Compassion, Raw Language. Ahora vamos con el último álbum de O Neotrix Point Never, perdón. Age of supone el noveno trabajo de su carrera y también uno de los más conceptuales que ha sacado hasta la fecha. Según comentó en alguna que otra entrevista, la fuente de inspiración del disco es el Antropoceno, periodo en el que vivimos en la actualidad y que dio comienzo con la Revolución Industrial, algo que se puede entrever en esas composiciones que van de la música experimental al pop, pasando por el barroco. El clavicordio, un instrumento que fue muy popular en el medievo, aparece en varios temas como en este Age of. Con intenciones muy parecidas tenemos a Julia Holter. Sus discos suelen ser casi siempre conceptuales o con un aire filosófico. Por ejemplo, Tragedy se basaba en una tragedia de Eurípides, Love City Song en la película del 58 Gigi, y este último, Aviary, recoge textos de Safo, Dante y de canciones del siglo XIV. Se inspira a su vez en libros como Master of the Eclipse de Itel Adnan, que reflexiona sobre el papel del poeta en tiempos de miseria y del que se extrae el título del álbum, y también en la representación artística que en el pasado se hacía de las jaulas de pájaro como almacenes de la memoria. También tiene sonidos con referencias a Blade Runner, la música neoclásica, el New Wave o el Ambient, y el uso de cuerdas y sintetizadores improvisados inspirados en Alice Coltrane. Aviary es un trabajo muy ambicioso que crea un túnel del tiempo musical entre épocas remotas y el presente. El quinto tema se llama Every Day is an Emergency. Y ahora viajamos a Australia con un dúo llamado Dead Can Dance, que desde su irrupción a principios de los 80 se han sumergido en las tradiciones folk europeas, no solo en términos de instrumentación, sino en sus prácticas seculares, religiosas y espirituales. En esa misma línea, unificando todas las esencias de sus anteriores trabajos, continúan con la narrativa de, semi-manifiesto dividido en dos actos con 7 episodios en un formato musical similar al de un oratorio de comienzos del siglo XVI. Entre lo antiguo, lo tradicional, lo humano y lo divino, Dionysus, un claro homenaje al dios griego, de 2018 es posiblemente su trabajo más conceptual hasta la fecha y, como si de un libro se tratara, es de esas obras a escuchar de principio a fin. De momento os dejo con el acto 1, Sea Born. Thank you. Vamos ahora con una banda inglesa que mezcla en sus letras ocultismo, cuentos mitológicos sobre brujería con la historia de las religiones y salpica todo ello con imágenes de esvásticas, policías muertos o hadas mágicas. Hablo de Current 93. El álbum de 2018, The Light is Leaving Us All, va sobre esa luz que nos está abandonando a todos, una referencia del autor a una de sus mayores obsesiones, obviamente la muerte. Bien, David Tibet actúa como un narrador de cuentos de terror y fantasía, enlazando frases que se repiten. A su voz le acompaña una música suave e intrigante que convierte en poesía temas como The Policeman is Dead. The light is leaving us all. West Street, the shutters shut dark. The flowers flow and sing in the drift. The light is leaving us all. And in the night, the cuckoos call to the light that is leaving us all. Far away, the red barn burns. Oh, Rose, you are dead, and around you, the storm kicks her heels and sucks the light, which is leaving us now. I hear the steps in the night, and I catch the beats of my heart. And the lantern is blinding and bright burn the wedges in our eyes, and the light is leaving us all. On Long Lane, where we fall into the causeway, I heard the stars split open by the post, by the moon, by the chapel. Call the surgeon, but the surgeon is dead. Call the policeman is dead, and the moon is drunk, and the night nurse is sick, and the murderer's dead, the assembly is killing time, and the clock has slowed to sugar. By the way, have you heard? The light is leaving us all, so may I recall you, the light is leaving you now, sly days, sleep and fly. Little villages drop down and sleep dull dreams full of milk. Curtains and observe and obey. She opens up her eyes and she knows your name. The light is leaving us all. We are marked and we are named. Beyond the bar where the young girl stumbles and falls, between her toes flowers grow, and on her eyes flowers die. From her womb, the light is leaving her child. And gunshot, a knife, choke her neck, and bury her in dead tree, or fall her to the floor. The light is leaving her all. Always and utterly, in the mud, her prints are ghosts, and the candle burns in the floor. Oh, badness, sing on. The light is leaving us all. Over in the sun, the icebox trip. And by the seashore, the children skip. Watch the ice cream, watch the maiden, watch the killer strong. And please read the first book, consider the form. The light is leaving us all. Y ya, para finalizar, algo bastante más familiar. Hablo de Divine Comedy, un grupo de indie pop originario de Irlanda del Norte, formado en 1988 y liderado por Neil Hannon, compositor, cantante, guitarrista, pianista y único miembro estable del proyecto. Su música combina una variada instrumentación y arreglos orquestales, y las letras se caracterizan por retratar irónicamente la vida moderna y por incluir en ellas guiños a sus referentes literarios y culturales, con los que aborda temáticas como el amor, el sexo o la venganza. Muchísimas gracias por escuchar. Os espero el martes que viene a las 10 en Radio Crash, The Divine Comedy, Our Mutual Friends. I just can't get her out of my mind. And when I sleep, I visualize her. I saw her in the pub. I met her later at the nightclub. A mutual friend introduced us. stumbled out to find the bathroom, but all I found was her wrapped around another lover. No longer then is he